tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeras, compañeros? Bueno, primero que nada quería felicitar a los compas y a las compas de acá de la Comuna 4 que la verdad le pusieron un montón de esfuerzo para hacer este acto, pero también para construir todas las herramientas que vienen construyendo todos los días y la verdad ayer me llenaba orgullo y de alegría que a pesar de esta altura de diciembre en la que estamos, la onda con la que salimos ahí a hacer pintadas y a agitar el acto, todo, así que primero que nada quería felicitar a los compas y a las compas acá de la Comuna 4. Después, bueno, a mí siempre me parece importante poder recordar y pensar de dónde venimos y quiénes somos para poder tener bien claras las tareas de este momento histórico para que no se nos pierda nuestro rol en este momento. Y bueno, justo mañana y pasado, 19 y 20 de diciembre, ¿no? Se hacen 17 años de esa rebelión popular que le puso freno a un sistema político, económico y social que no daba más. Y me parecía sumamente importante poder arrancar desde ahí, porque nosotros y nosotras somos producto de esa lucha y somos producto de ese sistema neoliberal al que nacimos dándole pelea. Y me parece que a ese sistema, nosotros y nosotras, Susana y Nati, me parece que con sus relatos lo explicaban bien, ya lo conocemos muy bien a ese sistema, a esa propuesta, a ese modelo de vida que nos vienen a proponer. Ya lo conocemos, ya lo vivimos, lo sufrimos, lo sentimos. Ese proyecto de hambre, de miseria, ese proyecto que dejó sin laburo a las mayorías, ya lo tenemos bien calado. Me parece que ante estos 17 años, hoy estamos otra vez acá poniéndole el cuerpo y dándole pelea, ¿no? Otra vez cara a cara a ese sistema. Entonces me parecía importante arrancar desde ahí y pensar que hoy en esta nueva batalla que nos damos contra el neoliberalismo, hoy se vuelve a poner en juego ellos o nosotros, digamos. Me parece que es muy claro, que es el saqueo o es nosotros y nosotras, el pueblo. Me parece que eso está claro y que esa es nuestra principal tarea, que nosotros y nosotras tenemos que poder organizarnos, tenemos que poder llevar nuestras organizaciones a todos los barrios que podamos y que una de las principales cosas que tenemos que hacer es construir esperanza. Y no porque se viene la Navidad y me puse navideña ni nada por el estilo, pero ya saben que no es mucho mi onda, pero me parece que es importante el tema de construir esperanza y no cualquier esperanza o en cualquiera, ¿no? Como Nati decía muy bien, ¿no? Esto de yo no confío ya, ¿no? En un montón de... O Chernobyl decía, hay que pensar nuevas recetas, etc. Y me parece que es fundamental que nosotros podamos construir esperanza. Y creo que esa esperanza tiene que estar basada en las redes, por ejemplo, en las redes comunitarias que venimos construyendo, desde todas las que nombraba Luz, a todas las que construyen las compañeras en nuestros barrios. Me parece que ahí las mujeres, nosotros las compañeras, tenemos mucho para aportar, porque creo que somos sobrevivientes de este sistema, pero también de otros sistemas de dominación. Y me parece que hay una característica fundamental en ese ser sobrevivientes de nosotras, que tiene que ver con que nosotras nunca nos salvamos solas. Siempre todas nuestras salidas son comunitarias, son colectivas, porque para parar el hambre construimos ollas populares, pero también para la violencia machista construimos que no estamos solas, nunca más estamos solas. Y también me parecía importante en esa esperanza y dónde poner esa esperanza, en que nosotros y nosotras hoy también tenemos nuestro propio sindicato. Hoy ya no importa qué laburo nos inventamos, de qué laburamos, de qué país venimos, en qué barrio vivimos, etc. Tenemos nuestro propio sindicato, lo tenemos para defendernos, lo tenemos para seguir dando pelea, para seguir peleando por nuestros derechos, y me parece que es ahí donde tenemos que poner todas nuestras energías, toda nuestra apuesta en esa esperanza, y tenemos que poder convidar. Me parece que la tarea hoy es convidar. Nosotros y nosotras tenemos que salir a convidar todo lo que aprendimos a lo largo de estos años de la organización y de la lucha. Esa es nuestra tarea como Movimiento Popular La Dignidad. Después, bueno, un poco también para pensar un poco en las tareas, me venía pensando en esto, Cherno también lo traía, me parece que tenemos una responsabilidad de poder darnos el tiempo para, si bien obviamente la lucha y este año fue un claro ejemplo de cómo el gobierno nos tiene así, pero igual me parece que hay que poder darnos los tiempos para poder construir los puntos de cómo nosotros y nosotras queremos vivir. Me parece que esa es nuestra mayor apuesta. Tenemos que poder construirlo desde cada sector, pero también en la generalidad. Tenemos que poder tejer la unidad de todos los sectores que le están dando lucha a este gobierno. Porque me parece que nuestro rol fundamental acá, digamos, todos sabemos que con Cristina, ¿no?, que es un poco a quien nosotros venimos lanzando de candidata y poniéndola en ese lugar para darle pelea al gobierno de Macri, pero nosotros también sabemos bien que con eso no alcanza. Sabemos, ¿no? El otro día Juan decía, bueno, vos le creés el precio que va a tener el pan porque ya lo hizo. Sí, seguro, que ya lo hizo y lo creemos. Pero también para mí es sumamente importante que lo que nos plantea Cristina es un piso. Nosotros también sabemos que con ese sueldo que podíamos comprar el pan y la leche, que no es poca cosa, pero también seguimos viviendo sin cloacas, ¿no? Como contaba Nati, cuatro generaciones viviendo en la villa sin cloacas y sin obras. Entonces me parece que si nosotros y nosotras no estamos ahí empujando todos esos puntos que construyamos para decir y poner nuestra voz de cómo queremos vivir, no vamos a llegar nunca, porque no podemos seguir dependiendo de otros y otras. Y me parece que esa es nuestra mayor apuesta. Nuestro rol hoy como movimiento político, como Frente Patria Grande, como sector en lucha, como sector del campo popular, es construir la mayor unidad, la mayor potencia, para que cualquier gobierno, sea el que sea, que venga, entienda que sin nosotros y sin nosotras no hay posibilidad de un futuro sin emancipación. Con emancipación. Un curso ahí. Me parece que eso es lo fundamental y que tenemos que poder salir a plantear que nunca más un gobierno sin nuestras voces, sin nuestros sueños, sin todo el conjunto del campo popular. Muchas gracias.